Bueno, hoy día ha salido una encuesta de la Universidad Católica, pero ayer salió la de la Universidad de Lima, que no hace sino confirmar la crisis de popularidad del presidente de la República, lo cual, según algunas fuentes, lo pone especialmente tenso y susceptible en relación a lo que pueden ser protestas populares. Es una bajada de 11 puntos en un mes, porque es una bajada de 52,6 a 41,3% de popularidad o de aprobación en este caso. 41,3 en julio frente a 52,6 en junio, 56 en mayo, 61 en abril y 62 en marzo. Por lo tanto, estamos hablando de marzo a julio de una bajada de 19 puntos de popularidad en Lima y Callao, en donde el presidente García decidió virtualmente el resultado de la segunda vuelta, porque Lima fue la que le dio el triunfo. Esta Lima asustada, aterrorizada por la posibilidad de que Humala llegara a la presidencia, le dio el triunfo y ahora le ha quitado 19 puntos de marzo a julio. Y entonces esta especie de autismo político en la que el presidente se haya gozoso, ahora está, por ejemplo, inaugurando aguas y desagües en el norte y hablando por completo de otro país y hablando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiesen huelgas, etcétera, etcétera, es parte del nerviosismo que cunde en Palacio. Al presidente, lo digo porque algo sé de él, le disgusta muchísimo perder la batalla de la popularidad, y la está perdiendo. La está perdiendo por más que haga, por más discursos que pronuncie, por más inversiones que anuncie o que realice, por más infraestructura que ofrezca.